Argentina, un país con buena gente. En una noche triste, yo me quioco de frente. De fondo oigo una cumbia de la buena gente. De una pintada rocha, con un gil de la mano. Aunque yo estaba puro, quería arrancarlo, me tomé el palo. Mientras iba cambiando, recorté su amor, toda su noche peor. Que cada seca larga más me convencía que iba a volver sola. Tengo prisionera, si un día te salva su actitud de gato. Acá te buena gente, esta ficha que siempre te va a estar esperando. Acá te buena gente, esta ficha que siempre te va a estar esperando. En una noche triste, recordé su amor, toda su noche piola. Que cada seca larga más me convencía que iba a volver sola. Te pido prisionera, si un día te zarpa su actitud de gato. Acá te buena gente, esta ficha que siempre te va a estar esperando. Acá te buena gente, esta ficha que siempre te va a estar esperando. En una noche triste, feliz yo puedo ver. Abrazo de oso mafioso.